creo que es una jornada para hacer rotaciones. Pero rotaciones, como yo no sé si alguno de vosotros conoce esto que hace Racuno, yo no sé si lo hacen emisoras a nivel nacional, que es esto de la radio al revés, que es que el tío de deportes hay un día que pasa a ser el del tiempo hace los deportes, el del magazine de tarde pasa al de la mañana y el del tráfico es el que hace de pone la música, ¿no? Y Giro y, sale en todos los programas. Exactamente, entonces van rotando todo, ¿no? Entonces yo creo que esto habría que inventarlo en el fútbol y en Valladolid es ideal. Tienes una propuesta. Yo tengo una propuesta de alineación para Xavi en Valladolid que a ver qué tal si os gusta. Portería para Gavi. Hasta bien. Que se pegue con el palo en la cabeza, porque seguro que Gavi a los 3 minutos se ha abierto la cabeza con un tromposte y entonces pues de ahí que salga Koundé. Línea de 3, yo lateral derecho juego con Ferran, que sí en el centro de la defensa y Ansu Fati en la banda izquierda. Hay que hacer pruebas de no, cada año que probar, viene. Hay que probar. Imagínate yo, que 7 sale ahí. Y luego por delante probaría un doble pivote. Stanislao, Pedrola, Lewandowski en el doble pivote. Línea de 3 por delante con Alarcón, Ter Stegen y Sergio Roberto cojo, tal como está. Ojo, de Ter Stegen lo puede hacer bien, ¿eh? No, efectivamente. Enganche bueno, para... Bueno, si Roberto cojo, valga la redundancia. Enganche para Iñaki Peña, por detrás del delantero centro, que será Sergio Busquets. En su último partido. Había... Grande. Bueno. En fin, repito, muy rápido. Gavi, línea de 3 con Ansu, que sí, Ferran, doble pivote, Lewandowski, Pedrola, Alarcón, Ter Stegen, Sergio Roberto cojo, enganche para Koundé y arriba, o Iñaki Peña, y arriba Sergio Busquets. Ronaldo Bueno estaría contento. Ronaldo Bueno, y aquí lo ponían de central.